supe que me quieres como a nadie más. Has querido nunca ni querrás jamás. Dímelo, mi cielo, con profundo amor. Dímelo, cielito, por favor. Llévame contigo a donde quieras ti. No me martirices, quiero ser de ti. Mira que me duele todo el corazón. Anda, mi chinita, di que sí. Para hacerte pensar, contaré hasta tres y después esperaré por ti. A la una, a las dos, a las dos, a las tres ya llegué. ¿Y qué? Oye, dime que me quieres como a nadie más. Has querido nunca ni querrás jamás. Dímelo, mi cielo, con profundo amor. Dímelo, chinita, por favor. Dime. Chinita. Para hacerte pensar, contaré hasta tres y después esperaré por ti. A la una, a las dos, a las tres ya llegué. ¿Y qué? Oye, dime que me quieres como a nadie más. Has querido nunca ni querrás jamás. Dímelo, mi cielo, con profundo amor. Dímelo, chinita, por favor. Dímelo, chinita, por favor. Dímelo, chinita, por favor.